nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor. Bueno, arrancamos en esta ronda de conversar con distintos compañeros de distintos lugares del país que se preparan para venir mañana al plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo. Y arrancamos por Maldonado, arrancamos bien allá en el este. Pablo Acosta está por ahí. Buen día. Buen día, compañero. Sí, acá en la ciudad casi independiente de San Carlos. Seguro, la ciudad. Yo dije desde Maldonado, muy mal. No, pero estamos casi independientes ya a esta altura, ya decidimos, sí, nosotros. Pero seguro. ¿Y con esto del cambio de intendente, cómo quedaron ustedes? Bueno, nosotros es más de lo mismo, porque en definitiva fue. Lo que queda son los comodines del propio Antía, ¿no? Todo, donde él digitó quiénes tenían que ir, así quedaron, así funcionó, así funciona ese electorado. No sé, es una cosa extraña. Perdón, ayer veíamos imágenes, nos mostraban imágenes de lo que fue la asunción del intendente, y realmente vergüenza ajena sentimos. Le sacude la cabeza al intendente como si fuera un chiquilín, como si fuera un botija. Es una cosa indescriptible para mí, desde lo más profundo me remueve, una cosa asquerosa, disculpe, pero es realmente eso, ¿no? Y así se manejan ellos, esa especie de señorío feudal, que no tienen ninguna vergüenza en demostrarlo, ¿no? Y así manejarlo. Bueno, así fueron. Se va dolido porque los dos últimos proyectos que quería marcar su raya, su firma en el departamento, no le resultó, que fue instalar una puerta simbólica en Punta del Este y vender un predio ahí en Piriápolis, donde los vecinos lo adoptan como plaza enfrente de la Rambla, para instalar un edificio, una construcción con excepciones, por supuesto, ¿no? Y los ediles, propios ediles de él, de su partido, no se lo votaron. Entonces ahí ya empieza a ver que no va a ser todo color de rosa. Si bien las cabezas sí son las que responden a él casi ciegamente, parece que en la interna hay algunas diferencias. Pero claro, va a ser todo funcional a su poder y a su política, ¿no? No va a haber respuestas al pueblo, a las necesidades reales del pueblo, a las necesidades estructurales. No podemos esperar. Sí, ahí yo leí en algún lado que decía que Abella, que asumió, es del riñón del intendente, ¿no? O sea, sí, que es, sí, sí, tal cual. Del riñón más, de él. Y tenía ahí actividad política, yo nunca lo había visto, sí, sinceramente. Sí, sí, toda la vida, lo que pasa es que eres de entre la sombra. Ayer me decía algún trabajador de la prensa que Abella y otro que no me supo dar el nombre, son de los asesores personales de Antía en todos los periodos del gobierno. A veces estuvo siempre con Antía. Fue el gran conflicto que tuvo la intendencia con el personal. El director de recursos humanos era Abella en aquel momento. Claro. Cuando van a salir los boletos para el candidato a intendente, no eran para Abella. Lo que pasa es que el delfín que Antía había elegido empezó a tomar mucha corporalidad propia. Entonces eso le podía dificultar alguna especulación o algún proyecto que tenga futuro de volver a presentarse o de volver a ser protagonista. Sí, sí. Porque sí, estos nunca se cansan, y estos están siempre a galpón, tienen reserva. Estos sí podrían trabajar hasta los 70 años sin problema. Sí, sí, sí. ¿Estuvo Orsi también ahí? Estuvo acá, el señor presidente. Un montón de adjetivos se me vienen, pero no puedo. Claro. Seguro, el señor presidente. Sí, no, de verdad no escuché declaraciones, pero seguramente la situación compleja haya estado en su discurso. Porque es una facilidad para meter. Escuchaba a Díaz-Canel ayer que en ningún momento metió la situación compleja, ¿no? Qué capacidad de hacer un discurso diciendo concretamente qué se va a hacer y por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y no aprendemos, no, de este lado no se aprende nada. Pero bueno, sí, estuvo toda esa majuga estuvo aquí. Lo que pasa es que esto es un coto de casa para las grandes empresas muy importante, ¿no? Aquí se mueve mucha cosa. Están haciendo creer a la gente que está teniendo mucho poder con la juntada de firmas, con todo eso. Ojalá sea real. A nosotros nos preocupa que la gente no se organice de esa forma espontánea solamente, no tenga un una organización estructural que funcione, que sea espontáneo. Surgen como pudo haber surgido la Revolución Francesa, ¿no? Cuando la burguesía decidió que había que levantarse, se levantaron. Y bueno, y acá cuando los burgueses decidieron que había que defender algo, se defendió y se ganó. Pero nos falta organizarnos desde abajo, nos falta eso. Y bueno, son las tareas que vamos teniendo. El plenario a nosotros nos carga muchísimo las pilas. Venimos de una situación local que nos tiene bastante entusiasmados. Hay un grupo de Frente Amplista que se está abriendo, que se está separando, que está pidiendo juntarse con nosotros para conversar, para ver la posición de ellos, la posición nuestra. Pero son cosas que no nos pasaban. Y realmente eso a nosotros nos alienta. Esta semana, en la agrupación de esta semana, se arrima un motija de 15 años, que de pronto ustedes que están ahí rodeados de gurises últimamente, que es una alegría para todos nosotros, sí. A nosotros acá que se nos arrima un gurí de 15 años, que nos conoce porque investigó en las redes, porque escuchó lo que tenemos para decir, y viene con la madre para la reunión, para que la madre lo acompañó, y que nos dice que por la coherencia, por las propuestas de vivienda, por la firmeza ideológica, elige empezar a militar con nosotros, para nosotros eso es un orgullo, ¿no? 15 años, dijiste. Sí, 15 años, sí, pero clarísima la tiene. La verdad que, bueno, nosotros estamos a la expectativa, a ver cómo y qué hacemos para no correrlo, el gris, ¿no? Porque el último es casi nuevo para nosotros. ¡Qué responsabilidad! Sí, no es fácil, ¿no? Pero bueno, son las cosas que entusiasman. Y sin duda, un plenario recarga las energías y los conceptos para todo esto, ¿no? Y bueno, para esta tarea vamos a contar con todos ustedes y con la gurizada de ahí, de los compañeros jóvenes de Montevideo, que es su palo, ¿no? Sí, sí. Pablo, buen día. Vos sabés que vos te estabas escuchando todo lo que hablabas de Abella y todo esto. Bueno, y todo tiene que ver con todo, como se dice habitualmente, porque esa realidad, como por ejemplo lo que dijo Abella cuando asumió ayer, que no es casual que Maldonado presenta los niveles de inversión y empleo que tiene, dijo, y vos estás haciendo alusión a lo que viene ahora, ¿no? De este cambio y la necesidad de acercarse como un pibe de 15 años, ¿no? Eso es una demostración clara de la realidad más allá de los discursos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Una cosa es lo que se muestra y una cosa es lo que muestran ellos, ¿no? Ellos te muestran un Punta del Este de patos cortitos, ¿no? Pero vas a los barrios y las bolsas están en la cuneta, el caserío sigue empobrecido, los asentamientos siguen estando. San Carlos, que no tenía asentamiento, ahora tenemos asentamiento y goza de una plena salud, porque sigue creciendo. Y bueno, y esas cosas siguen pasando. El tema del narcotráfico abunda, acá hay una especie de mafia ya que tiene copada muchas cosas. Una vez por mes en un baile en algo matan a alguno y queda por eso, sí. Queda, y todo eso es parte de lo que ellos no te muestran. Claro. Te muestran la panacea, ¿no? Lo que el ideal, que es un poco lo que ellos viven, ¿no? Porque no hay que negarlo. Y cuando un gurí de esto así de 15 años se arrima, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? Y yo creo que viene buscando eso, la respuesta de que algo alternativo puede haber. Y bueno, y cuando llega a nosotros y lo que descubre que somos trabajadores, que lo que le podemos ofrecer, bueno, lo mismo que nos ofrecieron a nosotros cuando llegamos, claro, es un lugar para dar pelea, porque no es más que eso, ¿no? Damián estaba con nosotros allí y le decía, mira que acá lo que vas a encontrar es un montón de problemas. Pero y la madre decía, no, pero problema en el sentido de que lo juzgan, de que lo van a ver de otra manera. Y dice la madre, no, pero ya lo ven así. Ah, entonces calza con nosotros. Ya está preparado, Patricia, con nosotros, así que... Y bueno, lamentablemente por cuestiones de agenda y que no deja ser un chiquilín, no va a poder acompañarlo en este plenario, pero no va a ser el último ni el único, y vamos a estar arrimándolo en cuanto podamos. Ya nosotros, ya les cuento, hay una actividad que tenemos planificada para el 18, el viernes 18 de julio, que es feriado, acá con otra gente, por fuera de lo que es el 26 de marzo. Estamos tratando de organizar una charla en favor de Palestina, ¿no? En apoyo, una charla informativa, en la forma de denunciar y de poner el tema en el departamento, que si no solo nosotros lo hemos puesto. Digo, nadie más ha puesto el tema. En Piriápolis han hecho algo, pero acá en lo que es San Carlos y Maldonado no hemos sabido nada, no hemos escuchado nada, no hemos visto nada. Pintamos un muro con la propuesta que el 26 lanzó la otra vez. Todavía sigue el muro, una cosa rara, pensamos que no iba a durar. En la pintada de ese muro se arrimó gente que las conocimos ahí, en el momento. Un pintor de letras que vive de eso, se acercó, trajo pinturas, nos hizo las letras que quedaron muchísimo mejor. Qué bueno. Que las que podemos, y sin ninguna falta, que es una cosa que nos caracteriza cuando me toca a mí ese muro. Me sobran letras o me faltan letras, es un problema que tengo, pero bueno. Y bueno, pero gente que estaba, incluso del MPP, ¿no? El hombre se confesó allí que del MPP, había un compañero socialista también, un independiente, todos del progresismo, ¿no? Y bueno, eso generó solo una pintada de muro un domingo de mañana. Y bueno, desde allí surge la idea de armar, de proponer una charla, y bueno, estamos en esa tarea. Y este chiquilín ya se sumó, nos decía cuánta gente podía invitar, porque no quería coparnos el local. Digo, no, sería lo mejor que nos pasara que nos coparas el local, claro, con tus invitaciones. Pero claro, bueno, y en esa tarea estamos. Y ese tipo de cosas son las que le podemos ofrecer a la gente nueva, a estas gurises nuevos. Pablo, y eso de hacer una actividad en apoyo al pueblo palestino en el departamento de Maldonado es muy importante, porque ¿te acordás que cuando empezó, cuando aquel 7 de octubre, la primer concentración que hubo para apoyar a Israel fue ahí, fue en Punta del Este, en esa república interna, ¿no?, que tiene Maldonado, y era, estaban con las banderas de Israel en la calle, y la colectividad israelita es muy activa. Han hecho actividades durante el verano, porque claro, vienen a veranear y ya juntan a los argentinos, a los que han venido de los más diversos lugares, todo con un apoyo muy así evidente, ¿no?, al ataque al pueblo palestino. Por eso es muy importante que ustedes puedan hacer allí esa actividad, donde se puede informar la gente y apoyar también, ¿no? Sí, el sionismo aquí en Punta del Este, más precisamente, es muy fuerte, pisa mucho, tiene mucho poder, incide mucho también en los medios de comunicación de acá del departamento. Ellos manejan la información. Nosotros, por ejemplo, que somos del departamento, ¿no?, nos enteramos de las actividades de ellos después de que pasan. Es muy difícil que nos enteremos antes de que pasen. Entonces eso a veces nos limita la posibilidad de una reacción. Ellos se juntan todos los veranos en una playa ahí, que la copan en la playa y hacen su festejo y su, no, no sé, su celebración. Digo, y nos enteramos cuando aparecen las imágenes de todos ellos, pero no antes. No creo que todos los años nos pase que sea problema nuestro, que no sabemos seguir la información o algo así. Me parece que es parte de lo que operan los medios de prensa. Claro, claro. Y la intención de esta actividad no solamente es la de informar, que eso está siempre y es permanente, sino de generar una coordinadora, un comité, un grupo de gente que mantenga este tema en la calle. Sí. Que nos podamos organizar semanalmente, quincenalmente, como podamos, y mantenerlo en la calle, volanteada, pinta de muro, cartelería, de alguna forma u otra ir marcando y sostener la presencia de la lucha del pueblo palestino en un departamento que vive y respira por el apoyo económico del sionismo, ¿no? Porque no se puede negar. No se puede negar eso. Acá todos los intendentes, todos los alcaldes de Punta del Este, antes de la campaña y después de la campaña, hacen su visita a la entidad sionista en Israel, ¿no? Sí. Hablando del plenario, uno sabe las dificultades para trasladarse, desde que si trabajás no podés dejar la jornada de trabajo, el costo del pasaje, bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Pero el que todavía no haya decidido venir al plenario, está a tiempo todavía de hacerlo. Sí, sí, sin duda. Nosotros estuvimos tratando de convocar a los compañeros para la posibilidad de un micro, esta vez no resultó, no salió, se han acumulado algunos problemas de salud y otros temas, pero nuestra organización mantiene sistemáticamente una actividad de finanzas que como objetivo principal tiene este, ¿no?, el de que los compañeros podamos participar y que no sea la economía lo que nos prive de trabajar. Es parte de la militancia nuestra, es participar de estas cosas. Es estar juntos, es juntarnos, es trabajar juntos para poder proyectar las luchas futuras, ¿no? Está bien. O sea, está que, bien. El que se quiera arrimar, que quiera acercarse, hay posibilidades, no hacerlo económico, justamente lo que lo deje afuera, porque nuestra organización acá en el departamento puede echarle una mano con el tema pasajes, por ejemplo. Y bueno, y después ustedes ahí, es un hecho que con el tema comida y todo eso, nos van a estar esperando y recibiendo muy bien, como siempre. O eso esperamos, por lo menos, ya se da cuenta ahí. Ah, no sé, yo no sé. Ah, no sé. Ah, la pelota siempre, quedó ahí. Siempre está, ya está, te voy a decir más. Pero bueno, eso lo tendrán que hablar con los compañeros de allá, pero siempre está. Ya estaba calculado, sí, eso sí. Estaba calculado. Pablo, mañana entonces nos estamos viendo. Sí, si todo sale bien, ya tengo los pasajes, por lo menos. También es un fin de semana complicado porque fin de vacaciones. Claro, cierto. Y día de padre todavía. Entonces, ya cuando fui a sacar el pasaje, el mandado ahí que me escapé, me decía el agenciero, dice, están bravísimos, dice, ya palviamos, no me quedan asiento. Mira. Y ya prácticamente no tener asiento, yo es prácticamente no ir. O llegar tarde, en el que sigue. Claro, las dos cosas influyen. El día del padre, que gente que tiene parte de la familia de un lado y del otro, y el fin de las vacaciones, lógico. Y el fin de las vacaciones, sí, sobre todo eso. Y bueno, y sobre todo entre domingo y lunes, que se va a estar moviendo todo en un... Está y bien. Bueno, y con propiedad lo puedo decir, porque anda mi gurisa entre ese montón de gente moviéndose. Vos tenés tu hija en Montevideo. Sí, que viene hoy, se va el domingo, y bueno, y tienen que sacar pasaje antes, porque para el domingo tarde, toda la gurizada se vuelve. Claro. Bueno, un abrazo grande, un saludo para los compañeros, ¿eh? La verdad, un gusto, y bueno, esperamos haber sido útil en la conversa, y nos vemos sí, mañana. Sí, señor. Pablo Acosta, entonces, del 26 de marzo de San Carlos, Maldonado. Para nosotros siempre 26. Siempre es 26. Para nosotros.